Y esto va con mucho cariño para vos, Luis Lugo, tus amigos. Pensando en ti, cómo sufre mi corazón, porque no le entregas.